basta. El mundo se corrompe y tu vida hoy peligra. Solo el amor puede cambiar nuestras vidas. Tú quieres que tu mundo cambie.